Bien, seguimos haciendo los testeos rápidos para detección de sífilis y VIH. El lunes 1 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional por el SIDA o el VIH, vamos a estar en Uribe, que ahí ya cumplimos un año de testeos en noviembre. Lunes 1 de diciembre, de 11 a 15 horas. Es un horario poco habitual para los testeos, pero queremos ahí abarcar jornada de la mañana y de la tarde. Y el martes 2 de diciembre vamos a estar con el establecido de todos los meses en la unidad sanitaria de Máximo Paz. Ahí vamos a estar de 9 a 12:30 como siempre, así que invitamos a la gente que se acerque. Estamos viendo que mucha gente viene a los dispositivos ahora recomendados por otros que ya estuvieron antes o otras, así que nos parece nada importante que se acerquen, que se saquen la duda. Y hace poquito han salido noticias en relación al aumento de los casos de sífilis y de gonorrea. Así que este es un dispositivo que permite acercarse mucho más rápido que quizás ir a sacar un turno o alguna cuestión que por ahí lleve un poquitito más tiempo. Así que en 15 minutos se obtiene el resultado. Invitamos a todas y todos a que se acerquen. Justamente lo tocaste, Ale. Hace poco salió una noticia a nivel nacional que bueno, aumentaron los casos. Lo veníamos charlando ya hace un tiempo, ¿no, Alejandro? Digamos que esto venía acrecentándose. Sí, de hecho, la Dirección Provincial de Epidemiología y de VIH plantea estos testeos rápidos en los últimos años para favorecer el acceso, que sea más rápido, porque después de la pandemia se vio un aumento de hasta un 40%, sobre todo los casos de sífilis. Por ahí darle tranquilidad a la gente en el sentido de que el VIH se viene comportando de la misma manera, no han habido tantos aumento de casos como sí lo es la sífilis y la gonorrea, y tiene que ver en que son más transmisibles, más fáciles de transmitir la bacteria de la gonorrea o de la sífilis que el virus del VIH, ¿sí? Pero bueno, es importante esto, hacerse los chequeos porque no siempre dan síntomas, y ese es el tema, de que cuando la persona no tiene síntomas no acude al sistema de salud y por ahí sin querer sigue transmitiendo la enfermedad y tampoco sabe que la tiene. Volvemos a esto del cuidado en relaciones sexuales ocasionales, ¿no, Alejandro? Digamos, ¿esto crece en este sentido en el último tiempo? ¿O ves que se ha ido un poquito más al no usar el preservativo? El uso del preservativo es algo difícil, no solamente en la población adolescente y joven, sino también en los adultos. Incluso después de los 40 años se ve también como un aumento en la cantidad de casos, y puede ser que tenga que ver con que uno baja la guardia. Uno cree por ahí en la mujer que entra en menopausia, al no estar el embarazo como una posibilidad, quizás aparece ahí la idea un poco de no usar el preservativo. Pero también creemos que tiene que ver con la nueva forma de vincularse de la gente, la estabilidad de las parejas o estas aplicaciones que hay ahora en los celulares, en donde permiten a uno generar vínculos mucho más rápido. Y creo que son muchas variables. Acá lo importante es esto, estar seguro, cuidarse uno, tratar de cuidar a ese vínculo o a esa persona con la que está, y poder esto, de esta manera, con estos testeos rápidos que se hacen todos los meses, poder sacarse la duda. Hay gente que se acerca todos los meses porque se vincula con diferentes personas a lo largo del año, y está genial porque es gente que si se detecta algo lo va a hacer a tiempo y va a poder avisar a sus contactos quizás para cortar la transmisión, que ese es el objetivo principal. Comentaste algo en las últimas charlas que tuvimos de aquella persona que se detecta sífilis, por ejemplo, está el tratamiento y un tratamiento que tiene una cobertura gratuita, ¿es así? Sí, todo está cubierto, tanto para la detección de sífilis, que es con 3 dosis de penicilina en general, que es un antibiótico, ya se cura la persona, pero ahí es fundamental que la pareja o las parejas sexuales hagan el tratamiento al mismo Claro. tiempo, porque si no hay una retransmisión ahí entre ellos que no termina más. Y en relación al VIH, también, una vez que tenemos el preliminar positivo, se termina de confirmar en el Hospital Marcetti y después se deriva a infectología, en donde ya se carga toda la información y la persona accede al tratamiento, que si bien no cura la enfermedad del VIH, evita la aparición del SIDA y evita un montón de complicaciones en relación a la salud de la persona. Y después de un tiempo, la carga viral, que es lo que transmite la enfermedad en la sangre, puede llegar a ser cero, y esa persona con VIH deja de transmitir la enfermedad y puede proyectar incluso un embarazo. No habría ninguna dificultad en que una persona con VIH quede embarazada, siempre y cuando lo ideal es que esté bajo tratamiento para que no haya una transmisión vertical de la madre al hijo. Perfecto. Alejandro, volviendo a las jornadas que se vienen, tanto el primero como el dos, en Uribe y en Máximo Paz, jornadas que son de libre acceso, digamos, para que la gente llegue, no tiene costo. No tiene costo, en general en 15 minutos desde que la persona entra a la consejería ya se obtiene ahí el resultado y es sin turno previo, no hay que ir en ayunas y a partir de los 13 años pueden ir solas y solos, entendemos que lo ideal es que haya un referente adulto, pero en el caso de que no vayan acompañados de un referente adulto se los va a atender igual y se los va a hacer el testeo de la misma manera. Así que invitamos a todas y a todos a que se puedan acercar. Lunes vamos a estar en Uribe y martes en Máximo Paz, que ya hemos estado varias veces también. ¿En Uribe va a ser en el Dardo? Va a ser en el Hospital Dardo Rocha, se inauguraron hace poquito los consultorios externos, un área que quedó muy linda. La idea también es aprovechar para conocer cómo viene quedando todas las reformas del hospital. Y ahí va a ser en la parte de consultorios externos y de kinesiología, vamos a estar haciendo los testeos. ¿Y el Máximo? Y el Máximo Paz es la unidad sanitaria de Máximo, como lo venimos haciendo generalmente, a veces coordinamos con algunas asociaciones civiles, pero esta vez vamos a estar en la unidad sanitaria de 9 a 12:30 horas. Perfecto.